Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 12 de julio de 2014. Elijo. Sábado 5 de julio. Para memorizar. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, verso 45. Después de más de 2 años de ministerio público, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo capítulo 16, verso 13. Fue fácil para ellos informarle lo que habían escuchado que decía la gente acerca de él, pero más difícil fue responder la siguiente pregunta, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo capítulo 16, verso 15. Ahora era una pregunta personal. Jesús no les pidió sus opiniones acerca de su apariencia exterior ni de su carácter. En lugar de eso, su pregunta apuntó a la esencia del ser de Jesús. Tenían que expresar su convicción y su fe personales. Todo ser humano, tarde o temprano, deberá responder la misma pregunta. Tenemos que decidir individualmente quién es Jesús para nosotros. No sirve repetir lo que otros han dicho o creído. La respuesta debe ser nuestra propia creencia personal, y de esa respuesta depende el destino de cada ser humano. Esta semana trataremos de encontrar la respuesta basándonos en lo que Jesús mismo dijo e hizo. Nuestro objetivo es llegar por fe a la misma respuesta que Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16.